Somos RNU, Radios Públicas. Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo. 103.9 en Colonia. 100.1 en Bella Unión. 98.7 en Artigas. 104.3 en Salto. 103.5 en Paysandú. 92.1 en Mercedes. 92.7 en 33. 102.9 en Fray Bentos. 106.1 en Minas. 103.7 en Tacuarembó. 105.1 en Durazno. 95.1 en San José. 107.7 en Rocha. 106.9 en Melo. 93.9 en Rivera. 93.5 en Chuy. 96.1 en Florida. 106.1 en Paso de los Toros. Y 100.9 en Maldonado. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Puntos de vista. Un lugar de partida para analizar, comparar y examinar el día a día. Con Luis Custodio y Rosina Mayarini. Escuchar, atender, comprender. Abrir los oídos a diferentes puntos de vista. Puntos de vista. En las mañanas de Uruguay. Y los diferentes puntos de vista, se trata justamente de eso, de escuchar todas las opiniones, todas las voces. Y hace unos días que estamos leyendo con muchísima atención a lo que están planteando un grupo de vecinos del barrio Casavalle, que ha comenzado a trabajar justamente en esa localidad, a partir de una serie de problemas que surgieron, por ejemplo, en la obra de pavimentación y ensanche en la avenida San Martín, y otros temas que los tienen muy preocupados. Y por allí está Alejandro, que es integrante de Casavalle de Pies, un colectivo vecinal de promoción y defensa de los derechos humanos, que incluso están inscriptos en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Alejandro, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Rosina, muchas gracias. Buenos días a Luis también y a toda la Radio Uruguay. Gracias, Alejandro. Hemos seguido de cerca la preocupación que ustedes tienen, pero me gustaría comenzar por los temas que están en estos momentos trabajando y qué es lo que quieren hacer saber ustedes concretamente, Alejandro. En primer lugar, nosotros somos, como tú bien dijiste, un colectivo de promoción y defensa de los derechos humanos que trabaja en la localidad de Casavalle. Y acá tenemos que hacer una apreciación importante, porque muchas veces se desconoce para quien no es de Casavalle. Uh-huh. Cuando hablamos de Casavalle, el primer error es hablar de barrio, porque Casavalle no es un barrio. Casavalle es una localidad que, aunque no tiene un estatus de localidad, y eso es, ya hablaremos más adelante de por qué es importante definir eso, es una localidad que tiene varios barrios, ¿sí? Hasta prácticamente principio del siglo XX era una zona rural. Claro. Ya a partir de 1908 se generan casas quintas, ¿sí? Con la fundación del barrio, primer barrio de Casavalle, Plácido Yauri, 1908. Ya en aquella época habían grandes caminos, que eran los antiguos caminos de los carreteros, que después se constituyeron en calles y avenidas. El primer límite que tenemos para marcar dónde empieza Casavalle, una vez que terminaba el pueblo del Cerrito, es el camino al Peñarol, ¿sá? Que hoy se llama Boulevard Aparicio Saravia. Bien. Entonces eso es fundamental que todas las personas lo tengan en cuenta. Casavalle comienza en el actual Aparicio Saravia. Después tenemos hacia el oeste un límite natural, que es el Arroyo Miguelete. Después tenemos hacia el este, la avenida Pedro Mendoza, que es el otro límite, que antiguamente siempre se daban los límites a partir de los ríos, arroyos, las cañadas que habían. El límite hacia el norte es el arroyo Mendoza, que limita con la localidad de Mendoza. Ahora, como nosotros tenemos la ruta 102 en el medio, entendemos que, pensando en una futura organización territorial de la zona, el límite más coherente en la ruta 102. Eso es fundamental. Está muy bueno lo que estás haciendo, Alejandro, para dejarnos claro, porque es entreveradito el panorama. O sea, Es muy entreverado. Acá nosotros tenemos trabajos de más de 15 años, claro, que a la vez continuamos de lo que era la Comisión de Patrimonio de Casavalle, y hay muchos años de investigación. Entonces, teníamos a la vez vecinos bien definidos, que al este Peñarol, hacia el norte, Mendoza, hacia el oeste, lo que era lo que es Manga, Ituzaingó, Piedras Blancas, y hacia el sur, el Cerrito de la Victoria. Entonces, ahí tenemos un tema de identidades que es necesario preservar y defender. Decía 1908 Plácido Yauri, 1926 Barrio Borro, bien, ¿sí? 1947 Barrio Municipal, instrucciones, un barrio creado para operarios de la Intendencia de Montevideo, y después se siguen generando. En el 1959, el complejo habitacional, Unidad Casavalle. En una zona de Casavalle que ya existía, como tal. Uh-huh. Porque estaba en toda esa zona la antigua estancia de Pedro Casavalle. Nosotros, que fue un patriota que vivió acá, a pesar de que era oriundo de Buenos Aires. También en la zona vivió Jacinto Trapani, vivió el cura Pérez Castellano, donde hizo todos los estudios de agricultura, a cuadras de donde hoy se está construyendo la escuela china sobre el arroyo Miguelete. En fin, vivió Ildefonso Pereira Valdés, también gran autor de toda lo que es la temática afro. Y bueno, entonces nosotros, a partir de todo eso, bueno, queremos por un lado revalorizar todo lo que implica la pertenencia a Casavalle, fortalecer lo que es la identidad local desde lo que somos y no desde lo que otros piensan que somos. Bien, y Alejandro, No, te quería preguntar, ¿ustedes quieren un cambio en el marco jurídico institucional? Eso es muy importante, mirá. Nosotros cuando tenemos una cantidad de problemáticas, como tú decías, que muchas veces nosotros cuando la planteamos son malinterpretadas. Lo primero que nosotros queremos aclarar es que cuando mencionamos las carencias que tiene la zona, que son muchos, y lo que consideramos un trato desigual y por parte discriminatorio, porque ese trato desigual por parte del Estado nos afecta, uh-huh. Nos perjudica. Uh-huh. Nosotros lo que queremos dejar bien claro que no es un problema del municipio, no es un problema de la alcaldesa, porque lo primero que te dicen, ustedes están desconformes, no, o sea, nosotros creemos que el compromiso y la honestidad que tiene la alcaldesa es intachable. Estamos hablando de Sandra Nedó, ¿verdad? Claro, conocemos de cerca el trabajo y el compromiso de Sandra. O sea, nadie les puede reprochar ni deshonestidad ni falta de compromiso, porque es una persona que ha dejado la vida por la tarea que hace. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Después, otra cosa, que cuando uno hace críticas en año electoral, ya, esto es una movida política, seguramente. No, nosotros tenemos como colectivo gente de todos los partidos, porque lo que consideramos es que necesitamos tener acuerdos nacionales para que nuestra zona salga adelante. Bien. Y eso incluye a blancos, colorados, frente amplistas, bueno, gente de los partidos nuevos, de todos lados, gente que vota en blanco, o sea, uh-huh. Eso, entonces, ¿qué pasa? Somos conscientes de que en los últimos años se ha invertido muchísimo uh-huh. en la zona. Ahora, hay cosas que se han mejorado y cosas que no. Entonces, nosotros, como agrupación vecinal, tenemos que marcar las cosas que faltan. Bien. No estamos para, o sea, nos quedamos contentos de los avances que han habido, pero... ¿Y qué es lo que falta, Alejandro? Ahí está. Bueno, falta mucha cosa, pero lo primero, diciendo a la respuesta de la pregunta que tú hacías, del marco institucional, exacto. Es que toda resolución de problemas comienza por un buen diagnóstico. Y el marco institucional que nosotros tenemos invisibiliza las problemáticas. Por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene lo que se llama un índice de priorización socioterritorial de todos los municipios del país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos lo que son índice de pobreza, calidad del empleo, problemáticas en la salud, problemáticas de la educación, ¿sí? Niveles de pobreza, tenemos que, por ejemplo, los niveles que se muestran dentro del municipio D, en el cual está inserto Casavalle, aparecen invisibilizados y parece que la situación nuestra fuera apenas un poco peor que, por ejemplo, la del municipio CH. Ajá. Tiene niveles. Hace unos años hice un estudio para que vos tengas una idea. Sí. Los niveles de ingreso de los residentes en Punta Carretas eran 7 veces superiores a lo de los residentes en Casavalle. Uh-huh. Cuando comparamos zona con zona, se nota. Pero si comparamos datos del municipio D contra el CH, por ejemplo, no se ve eso. Claro. Y eso es un problema. Claro. Porque si no se ven, partimos de un mal diagnóstico. Y por lo tanto no podemos hacer un monitoreo. Entonces, ahí tenemos algo que cambiar, que nosotros entendemos que no se respetó el espíritu de la ley de descentralización, que decía que tenía que preservar las identidades locales. Mira. Entonces, es algo que la Junta Departamental tiene que ver. Nosotros el otro día estuvimos, la semana pasada, reunidos con ediles, le planteábamos, nos recibieron con mucho respeto, claro, ediles de todas las bancadas, y le planteamos también, por ejemplo, problemáticas importantes que tenemos en lo ambiental. Sí, ustedes tienen temas ambientales importantes que resolver, totalmente. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos zonas rurales, ajá, que no están siendo aprovechadas adecuadamente, que está habiendo una degradación del suelo importante, que no se están cuidando lo que son los ecosistemas sobre el arroyo Miguelete, y hay caza furtiva, caza clandestina, ilegal, de gente que entra con tramperos a cazar aves, que después terminan a la feria, comercializados. Todo eso nos interesa. Y por eso estamos luchando. Tenemos cursos de agua importantes que se están contaminando, y que están contaminados de hace muchos años, sí, y queremos recuperar. Porque sabemos que... quería preguntarte, disculpame que te interrumpa, sí, y el plan Cuenca-Casavalle. Claro, ahí está. El plan Cuenca-Casavalle... ¿No ha tenido en cuenta todos estos elementos? Y en la teoría sí. En la práctica tiene sus dificultades como todo. Ajá. Y una de las dificultades que tiene es que no considera el capital humano de la zona. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente muchas veces los técnicos, a los cuales hay de todo, pero a algunos les falta bastante humildad para escuchar a los vecinos, vienen con soluciones que no son del agrado de los vecinos y buscan a veces legitimar algunas decisiones. Son reuniones con vecinos que en realidad no tienen una capacitación adecuada para ver, o una sensibilidad adecuada para ver más allá del problema que tienen frente a la casa. Eso es una realidad, pasa en Uruguay, pasa en todo el mundo. Y hacer una reunión informativa no es participación popular. La participación popular pasa por procesos más profundos. Vos imaginate que el propio sistema de presupuesto participativo, en lugar de llevar a cooperar entre los vecinos, lleva a la competencia. Compite un vecino contra otro para ver dónde colocan una lamparita de alumbrado público, dónde hacen una plaza. Y entendemos que tiene que pasar por otro lado. Así lo viven usted, pero así lo decís como una ironía, lo decís en serio, Alejandro, que se compite. No, lo digo en serio, no estoy ironizando. No. Cuando uno ve las propuestas de presupuesto participativo, ve que los vecinos de una zona compiten contra los de otra dentro de la misma, o sea, de un barrio contra los de otro barrio, o sea, sí. Entendemos que no debería ser así, porque como no debería someterse a un sorteo. No debería someterse a un sorteo, lo que es la posibilidad de llevar adelante, ¿sí?, el ejercicio del derecho a la vivienda. Entonces, ahí tiene que haber proceso y tiene que haber decisiones. Bien. Cuando hay una persona que tiene mayor necesidad que otra, ¿sí?, como nosotros tenemos gente viviendo en áreas inundables, donde el agua sube un metro y medio del piso, esa gente yo no la puedo poner en un sorteo, la tengo que ubicar rápido porque cada lluvia grande que hay es un problema. Pero vuelvo a lo de... Sí, retomo, estamos hablando de varios temas a la vez. Sí, porque es muy complejo. Porque atraviesa todo, ¿no? Porque hablamos de vivienda, hablamos de la dificultad que tienen algunos accesos a servicios básicos. También por allí deslizaste un tema que me preocupa, pero que es así, que es la discriminación que ustedes viven a la hora incluso de ir a pedir un trabajo, ¿no? Exactamente. O a acceder al mercado laboral o también incluso a estudiar. O sea, estás hablando de temas muy pesados, Alejandro. Sí, da para muchísimo, pero mira, nosotros, yendo a las soluciones de todas las problemáticas, nosotros, claro, nos encontramos, ¿cómo podemos hacer para encarar y para sumar nuestro esfuerzo que asumimos la responsabilidad como vecinos que estuvimos ausentes durante mucho tiempo? ¿Está? O sea, la primera responsabilidad fue de los vecinos por estar ausentes. ¿Cómo podemos hacer para cooperar, sí, para ayudar a generar los cambios que hace falta? Bueno, entonces buscando, investigando, ¿con qué nos encontramos? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y encontramos además un marco por parte de Naciones Unidas que incita de alguna forma a los vecinos a que se organicen y a que se sumen para lo que es la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ahí eso nos venía al pelo todo. ¿Por qué? Porque tenemos el fin de la pobreza, el combate al hambre, salud, educación, mejora del ambiente, en fin. Entonces adoptamos lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible para trabajar en torno a eso, y lo estamos comunicando en instituciones educativas, a los vecinos, comisiones, bueno, a todos lados donde vamos les hablamos de eso. Y sí, la gente está muy contenta con eso, porque porque encuentra que es una cosa, primero que los representa, que contribuye a generar consenso. Claro. No es la idea de tal partido, de tal otro, es como un fin superior en el cual nos podemos unir todo en torno a eso para impulsarlo. Alejandro, ¿y cómo se están haciendo las gestiones? Me imagino que encuentros con autoridades, tú mencionabas representantes de la Junta Departamental, pero acá también juega un rol muy importante la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo se están manejando en ese sentido? Sí. Bueno, mira, nosotros las primeras gestiones que hicimos fueron en la Comisión contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo del Ministerio de Educación y Cultura, porque entendemos que, como te decíamos, hay un tema discriminatorio, que no es una discriminación oficial desde el punto de vista que el Estado se proponga discriminar, pero sí que se debe instruir a algunos funcionarios de gobierno para que entiendan que, aún sin pretenderlo, pueden estar ejerciendo una violencia cultural, ¿sí? Reforzando una violencia estructural que después también se va a transformar en otra forma de violencia directa. Y ahí también conectamos con el tema de la violencia, ¿ya? Que nosotros también asumimos lo que son el trabajo de Galtung sobre cultura de la paz, porque sabés que acá en Casablanca tenemos un problema de violencia muy grande, que es consecuencia, entre otras cosas, de la ruptura del tejido social. Sí, Alejandro. Entonces, también en eso, claro, te quería estamos tratando de recomponer. Ahí está. En ese sentido va la pregunta mía, por eso no la quiero dejar pasar. Operativos como, por ejemplo, lo que sucedió en los Palomares, ¿no? Que se llevó adelante por parte de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que encabeza Gustavo Leal. ¿Esos operativos cómo han impactado? ¿Hay detrás una intención de, justamente, recuperar la convivencia, recuperar valores? Pero también se han escuchado voces algo justamente enojadas, digamos, de algunos vecinos que creen que no es la mejor forma. Ustedes que están en este colectivo, ¿cómo lo han observado? Bueno, mira, lo primero que nosotros tenemos que entender acá es que es un tema muy complejo, muy delicado, que tiene muchas puntas. Bien. Que nosotros entendemos que desde el ministerio se vio desbordado por una situación donde teníamos gente que la sacaban a punta de pistola de la casa. Eso es una realidad. Sí. Desplazado por la violencia, eso es una realidad. Eso pasaba. Ahí, tardíamente, entendemos nosotros, el ministerio interviene, y dentro de lo que se hace, como todo, cuando son cosas grandes, pueden haber excesos, que nosotros sabemos que lo hubieron y que afectaron a algunos vecinos inocentes y que lo hicieron pasar por situaciones complejas. El resultado de todo esto, visto ya a un tiempo, y me cuesta hablar de esto, es que está produciendo una mejora desde el punto de vista de las condiciones de vida de la persona, de las personas de Unidad Misiones, que no se llama Los Palomares, Unidad Misiones. Bien. Eso en primer lado. Por otro lado, no han terminado los problemas de violencia. Eso es una realidad. Y nosotros no creemos que la vía policial sea la forma de terminar con los procesos de violencia, porque es parte del ciclo que alimenta a la violencia. Si bien entendemos que en algún momento hay que reprimir, entendemos que el diálogo es fundamental, la negociación, para tratar de que las personas que hoy por hoy están delinquiendo desistan de esa actividad y busquen otra actividad. Hay toda una experiencia internacional en Colombia, en México. La lucha por medios violentos no contribuye a eliminar, porque la prueba está que de repente capturan a un líder de un grupo criminal y surgen otros, y eso es una cosa de nunca acabar. Entonces, tenemos que aprender de países como Colombia y México, que tienen bastante experiencia en eso, y apostar a otras cosas que tengan que ver con la educación, con que no haya insumos humanos disponibles Bien. Para esas actividades ilícitas, con fortalecer las redes de vecinos para que no se generen redes perversas, que son las que utiliza el crimen organizado. En fin. Bien, Alejandro, nos queda un minuto y yo quiero que aprovechar contigo para hacer un resumen y ver concretamente entonces en qué están y qué es lo que aspiran ustedes, a qué aspiran. Bien, nosotros lo que aspiramos en este momento es a seguir creciendo en organización. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo un trabajo de concientización, tanto de que las personas tienen derechos, de que el derecho al trabajo es un derecho humano, de que el derecho a la educación es un derecho humano, de que el derecho a una vivienda digna con un entorno digno es un derecho humano. Nosotros lo que aspiramos es que desde los distintos niveles de gobierno y de organismos internacionales también se nos atienda, se nos escuche, porque nosotros no queremos plantear nuestras problemáticas desde la confrontación, sino desde la colaboración. Bien, quedó clarísimo. Y queremos que se escuche la voz nuestra, porque entendemos que tenemos para aportar. Bien. Alejandro, quienes quieran comunicarse, colaborar, acercarse con ustedes, ¿hay algún mail, algún sitio web para justamente quienes tengan el interés de dar una mano o de informarse simplemente? Sí. Bueno, buscando Casavalle de Pie, bien. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos un número de WhatsApp que es el 099-425-965, repito, 099-425-965, bien. Y desde ahí se pueden comunicar. Y una cosa más que sin abusar del tiempo, que Adelante. Es importante, sí, somos conscientes de que problemáticas como la nuestra que tienen también los vecinos de Manga, que tienen los vecinos de Punta de Rieles, que tienen los vecinos del Cerro, que a nosotros nos gustaría mucho poder también compartir nuestra experiencia con ellos, influenciar también, Bien. Y que mañana, así como hay un Casavalle de Pie, haya un Cerro de Pie, haya un Punta de Rieles de Pie, haya un Manga de Pie, y podamos trabajar juntos en la búsqueda de mejora para la calidad de vida de todos los que vivimos en Montevideo. Muy bien, Alejandro, integrante de Casavalle de Pie, fue un gusto haberte tenido, conocer de cerca las inquietudes, las preocupaciones de este colectivo vecinal de promoción y defensa de los derechos humanos. Así que estamos atentos y a las órdenes, como siempre, para escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, muy amables, y bueno, estamos a las órdenes. Hacemos una brevísima pausa y luego venimos con una propuesta muy peculiar que se va a ofrecer el 31 de julio a las 20:30. El análisis de la actualidad desde todos los puntos de vista. Buscamos comprender lo que ocurre en nuestro entorno desde todas las perspectivas posibles. Puntos de Vista en las mañanas de Uruguay.